La Cabezones de Santa Fe, vos Santa que Fe, sí, Santa ¿comprará Plaza Santa Unión? Fe. Yo no creo, no. A mí me dijeron que no. Es que hay un montón de compradores, cada vez son malos compradores. ¿De sí, dónde van a sí, meter pero a tantos me dijeron equipos? Que San Lorenzo pone 3 millones de pesos. ¿Quién emparda eso? No, como empardar, no te emparda. ¿Y? Ahora tenés que... ¿Y? Tiene que salir alguien. Primero, te cambio la pregunta, ¿quién vende? Por eso, tiene que salir alguien, te estoy ¿quién diciendo vende? ¿Quién vende? Porque para que haya compradores tiene que haber vendedores. Pero los vendedores tienen que ser de los que jugaron. Claro. Porque 9 de julio no puede vender la no, plaza por reglamento. Tiene que hacer una alianza. En todo caso. Tiene que hacer una alianza. Pero yo te voy a comprar la plaza para hacer una alianza que se llama San Lorenzo. ¿Cuánto hace 9 que de julio, está? Jugar y creo en... que ciclista también. ¿Cuánto hace que está ciclista en la? ¿3 años? ¿2? No, ascendió la temporada pasada. Listo, tiene que jugar un año más. Son 3 años. Tiene que haber, no puede ser una compra y venta, o sea, base disfrazada. Tendría que ser una alianza. Son 3 años. Señor Casalánguida, ¿cómo le va? Buenos días, Matías Traversa, Fabián Pérez, los saludan. ¿Cómo anda usted? Hola Fabián, Matías, buen día, ¿cómo están? Un placer charlar con ustedes. Igual para nosotros, Nicolás, igual para nosotros. Bueno, en estos días hablamos en la semana con Fabio Dempsey, anoche también, y con algunos jugadores de la Unión de Formosa, y queríamos charlar también contigo, con algún integrante del equipo de Regata de Corrientes, porque si bien, como dice Julio Lamas, son todos equipos que están participando en esta instancia, son todos equipos parejos, siempre uno tiene la sensación de que hay equipos que han hecho mejor las cosas durante la temporada regular, y Regata fue uno de esos equipos, ¿no? Y la Unión de Formosa no tanto, pero llegan los playoffs, un equipo con baja, otro equipo completo, y la Unión de Formosa se pone 2-0 arriba de visitante. ¿Cómo lo viviste, cómo lo analizaste hasta aquí, Nicolás? Bueno, Fabián, lo que está claro es que los dos partidos han sido muy parejos. En los dos partidos hemos tenido chance de ganar hasta el final, y en los dos partidos, en los tres, hemos cometido algunos errores más que Formosa, y Formosa ha capitalizado bien esos errores, ha tenido la capacidad como para sacar provecho y jugó con la tranquilidad necesaria que un equipo en una instancia como esta, que es importante jugar con aplomo, con tranquilidad, sapiencia, y bueno, ellos se han quedado en los dos partidos con cierre. El último juego hubo una mejoría notable de parte nuestra, de Regata, y tuvimos 39 minutos arriba del marcador, y pasan, cuando faltan 58 segundos, pasan ellos arriba, y nos quedamos con otra derrota, bueno, entendiendo de que los partidos están siendo muy parejos, y sabemos muy bien de que son 2 puntos, que nosotros podemos ganar de visitante, que nos estamos preparando, que el equipo está bien, que tenemos conciencia de que hemos ganado de visitante en marcos difíciles y en situaciones adversas, así que confiamos en nuestras posibilidades de ir al tercer punto y hacerlo bien para alcanzar nuestra primera victoria. La pregunta es casi inevitable, ¿no? ¿En cuánto influye negativamente por los dos jugados y en cuánto influye positivamente por lo que viene la no presencia de Paolo Quinteros o la posible presencia de Paolo Quinteros en lo que falta de la serie, ¿no? Bueno, no, Paolo es para nosotros nuestro jugador emblema, es el líder del equipo, y es lógico que él es muy importante para nosotros, lo ha sido durante todo el año, y ha sido notable que en los momentos que él ha estado, el rendimiento que ha tenido el equipo, y en los momentos que no ha estado, el rendimiento ha sido otro. Así que para nosotros ha sido durante toda la temporada, ha sido durante todo el proceso, y está siendo, obviamente que lo extrañamos en esta instancia. Así que esperemos, él está haciendo una mejoría de su problema muscular, y esperemos contar con él, porque sobre todo son jugadores que que hay de la calidad que tiene él, que asumen los momentos de presión con cierta naturalidad y con el oficio de haber pasado por esa situación infinidad de veces, este lugar sobre todo, ¿no? Porque no es lo mismo haberlo pasado en otro lugar que en este, y él, bueno, está acostumbrado a eso, así que lo hemos extrañado, lógicamente, y ahora ojalá que se sienta bien para poder contar con él algunos minutos. ¿No está confirmado que pueda jugar el tercer partido en Formosa? No, está haciendo su recuperación, todavía estamos evaluando su incorporación al partido. Pero es muy probable que tenga, no sabemos cuántos minutos va a jugar, pero sí creemos de que va a estar en condiciones. Nicolás, desde que llegaste a Regatas, ¿te tocó jugar, apelo a esto porque no lo recuerdo, ¿te tocó jugar alguna serie de playoff 0-2 abajo? Sí, en mi primera temporada con Lanús en cuartos de final. ¿Y cambia algo en el módulo o la manera de trabajar del entrenador? No. Después de acostumbrarse a jugar tantas series exitosas como les tocó a ustedes, y ir generalmente en ventaja, ¿verdad? Mira, Matías, no, la verdad que uno tiene una filosofía de trabajo, un método y un estilo, y eso ni las victorias ni las derrotas lo modifican. Uno va construyendo con equilibrio y con confianza y seguridad en el trabajo una manera de conducirse, y las victorias y las derrotas no nos tienen que modificar o no nos tienen que torcer de ese camino. Los entrenadores sabemos que convivimos con la victoria y con la derrota, y que no somos tan buenos cuando ganamos tantos partidos seguidos, ni somos malos cuando perdemos tantos partidos o comenzamos perdiendo una serie. Así que no se modifica la manera de trabajar. Obviamente que tanto ganando o perdiendo hay ajustes que un equipo hace sobre el otro y sobre el equipo de uno en de un partido a otro en instancias de playoff, y yo considero que hemos hecho muchas cosas bien. Por eso fuimos ganando 39 minutos en el partido. Por eso nosotros tenemos que ajustar sobre todo los momentos del cierre, tener más confianza en los momentos decisivos y jugar con soltura como lo hemos hecho durante todo el año, porque si nos hemos destacado durante todo el año, hemos sido primero de la liga durante un buen tiempo, luego nos quedamos con el segundo lugar, no solamente de la zona norte sino de toda la liga, quiere decir que hemos hecho algunas cosas bien. Por lo tanto, no tenemos que torcer el camino. Nosotros vamos a seguir conduciéndonos de la misma manera. Tenemos confianza en lo que hacemos y sabemos de que el equipo juega bien, que es bueno. A pesar de ir en este momento, estar en un momento adverso, confiamos en nuestras posibilidades, confiamos en que podemos revertir el trámite adverso, ¿no? ¿Y en qué se falló? Si se puede tomar como una falla en el cierre del segundo juego, en el minuto en donde la Unión de Formosa termina desequilibrando en el tablero y el resultado de la serie a su favor. Bueno, la verdad que en el último cuarto Formosa fue muy efectivo, mérito de ellos, porque la verdad han hecho un último cuarto fantástico, convirtiendo muchos puntos, sobre todo apoyándose mucho en Fraser. Fraser está en un nivel espléndido en la serie, ha generado desequilibrios del uno contra uno, desde los bloqueos indirectos, y creo que en el último cuarto nosotros no hemos podido disminuir su capacidad anotadora, y hemos cometido algunos errores nosotros, que lo mandamos 47 veces a la línea a ellos en el total del partido, y eso es un número inmenso para nosotros. Eso quiere decir que hemos cometido fules que no han sido oportunos, que no hemos sido inteligentes para estar el tema de los fules, y eso creo que es algo que tenemos que manejar nosotros, que corregir. Eso es evidencia de que hemos tenido un poco de ansiedad en el cierre por liquidar el partido cuando estaba 6 puntos arriba. En una jugada nos hicieron 5 puntos, un triple y un foul en el momento que la pelota estaba en el aire, nos convirtieron 5 puntos en una misma posesión. Bueno, son errores que también nosotros cometemos, que tenemos que tener más claridad para jugar y más paciencia, soltura, jugar con manera que lo hemos hecho durante todo el año. Como te decía recién, en el cierre, en los momentos de máxima presión, hay que apelar a lo que uno hace mejor, no buscar a hacer tomar decisiones que vayan en contra de lo que uno ha hecho durante tanto tiempo. Estamos hablando con Nicolás Casalánguida, el técnico de Regatas. Bueno, la serie 2-0 para la Unión de Formosa. Primer partido 78-76 para el equipo de Dempsey, el segundo 87-81. ¿Qué cosa tenés que controlar, metiéndonos basquetbolísticamente, ya hablando en lo que es puntualmente el juego, qué cosas te preocupan para poder estar más tranquilo en cuanto a tener controlado el partido? ¿Romper el circuito de Martínez con Martina, la conexión con Fraser, en forma individual? ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, principalmente para volver a controlar el partido, como hicimos en el último, tenemos que mantener el contraataque de ellos, que tiene mucha frescura Fraser para correr el contraataque. Martínez es muy vistiéndolo, y el Late Ibarra también lo está haciendo muy bien. Están haciendo esa búsqueda de contraataque permanente, que lo hemos hecho bastante bien por momentos, pero no podemos descuidar y lo tenemos que mantener. Tenemos que controlar bien las acciones de Fraser, en sus fortalezas, porque corre, juega uno contra uno y sale en los bloqueos indirectos muy bien, así que tenemos que seguir haciendo foco en ello y siempre tener que tener ajustado las situaciones de bloqueos directos entre Javier Martínez y Martina, que son dos jugadores que lo juegan muy bien, y no solo tener la claridad suficiente en los momentos decisivos. Creo que eso es para nosotros, en síntesis te diría, para no hacer tan extensa la respuesta, tener claridad en los momentos decisivos, estar confiados y ser claros a la hora de tomar las decisiones correctas. Nicolás, lo mejor para lo que viene. 25 hoy juegan contra la Unión de Formosa, luego en caso de haber cuarto el 27, uh-huh. Y en caso de haber quinto serán Corrientes el 30, o sea el sábado, estarán disputando el quinto partido en Regatas. Obviamente que Bolsado querés estar en la cancha de Regatas jugando el quinto partido. Sí, la verdad, Fabián, que en estas instancias la experiencia indica de que no hay que pensar más allá del próximo partido. Claro. En instancias decisivas, y nosotros sabemos que si ganamos el primero, que tenemos el visitante, la historia puede empezar a cambiar. De lo contrario, no podemos mirar más allá de eso, así que nuestra energía se focaliza solamente en el tercer punto y así sucesivamente. Un abrazo enorme, gracias por el contacto, Gracias, Fabián. Matías, un placer, y charlamos cuando ustedes dispongan. Hasta luego. Un abrazo, Nicolás. La palabra de Nicolás Casalánguida, tranquilo. Pero